mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hola bebé, lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo. Ey, no andes con nadie, porfa. Hola bebé, ¿cómo has estado? Ocho de la mañana con 37 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos, al parecer, hay un poquito de viento en algunas partes, no en todas estas áreas. Disculpen, aquí es que está saliendo aquí una noticia de que hubo un temblor en México el día de ayer. Ahorita voy a checar bien de cuánto fue, ¿ok?, el temblor. Pero bueno, les decía, en algunas partes está haciendo vientecito y se espera que vaya a estar así el día de hoy y creo que el día de mañana también. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La temperatura máxima para el día de hoy serán de 70 grados, mínimas de 39. ¿Escucharon bien? 70 máximas y 39 mínimas. En estos momentos tenemos un viento que corre a 9 millas por hora, una humedad de un 25% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, martes 18 de junio, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar tranquilo, así que pues no se preocupen. El día miércoles, máximas de 77 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. El próximo jueves, 20 de junio, se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de que el índice de rayos ultravioleta aumente a partir de las 2 a las 6 de la tarde el día jueves. El próximo viernes 21 de junio se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Van a estar agradables este día, el día de mañana, el día pasado mañana. Ya el jueves empieza a aumentar un poco la temperatura, así que si tienen que hacer algo en estos días que requiera de estar fuera, o sea, en el sol, como algún trabajo en el jardín, pues es el momento indicado. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejidos hilos dentro de mí. Y aprendí a quitar tiempo los segundos, tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa y me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de 100 canciones y hasta perdoné tus equivocaciones y conocí más de 1000 formas de por ti que descubrí lo que es amar. Decidido vivir la rutina de seguir durmiendo en la misma cama. Pero la verdad es que tenemos miedo y sin darnos cuenta estamos compitiendo para ver quién dice la última palabra. Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada, que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana, y que los días se nos van y no mirarnos a la cara para poder disimular como si nada nos pasara, pero no es verdad. Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba, ya se acabó la magia que nos envolvía. Nuestro amor se terminó así como si nada, y tanto que te amaba. Ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas. Nuestro fuego se extinguió, ya todo se acabó. Ya todo se acabó. Ya ni conversamos, ni jugamos, hablarnos como niños, ni reímos, ya ni nos abrazamos, no hay un buenos días, ni por cortesía. Ya ni nos tocamos, ni soñamos llegar a vivo juntos. pensamos en cosas del futuro, es como si viviéramos sin alegría. Queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada, que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana, y que los días se nos van en no mirarnos a la cara para poder disimular como si nada nos pasara, pero no es verdad. Ya se apagó la llama, fuego que quemaba, ya se acabó la magia que nos envolvía, nuestro amor se terminó, así como si nada, y tanto que te amaba, ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas, nuestro fuego se extinguió, ya todo se acabó. Te quiero decir, que no quiero vivir en esta mentira, que yo merezco un amor de verdad. Tranquilo, terminé con la agonía de un incómodo silencio cada día. Si esto no es culpa tuya ni tampoco mía, ¿de qué serviría? Intentarlo no funcionaría. Si aunque estemos juntos tú y yo ya no nos hacemos compañía. Dime desde cuándo no nos damos una mirada enamorada, ilusionada, apasionada. Y hasta por la noche cada quien duerme en su lado de la cama. Qué triste, se nos apagó la llama. Ya se apagó la llama, el fuego que quemaba. Ya se acabó la magia que nos envolvía, nuestro amor se terminó, así como sin nada. Y tanto que te amaba, ya se apagó la llama, ya no hay ni cenizas, fuego se extinguió y todo se acabó. Rakim y Kenway, Chino y Nacho, John Paul, Pina Records. Hey yeah, hey yeah.

Aries, un despertar de pasiones y deseos ocultos se aproxima y tu magnetismo será irresistible. Esta vibración te llevará a explorar temas tabúes y descubrir placeres desconocidos. Considera qué anhelas indagar durante esta instancia de intensidad. Es un momento perfecto para conocerte mejor y expandir tus límites. Para el signo de Tauro, podrías enfrentarte a turbulencias en tu relación debido a disputas de poder, pero recuerda que eres el capitán de tu propio barco. Si estás en el camino de conocer a alguien, avanza a tu propio ritmo sin temor. Para el signo de Géminis, si sientes que la rutina te ahoga, busca nuevas oportunidades laborales que te permitan crecer. Dedica tiempo a mejorar tu situación y desarrollar un oficio más gratificante donde puedas volcar tu potencial. Hoy también es un día perfecto para aplicarte tratamientos de belleza. ¿Qué nos quedamos? Como una limpieza facial profunda. Para el signo de Cáncer, sumérgete en tu pasatiempo preferido para dejar atrás el estrés acumulado. Aprovecha para disfrutar y compartir momentos entrañables con tus hijos, nietos o ahijados. También es una ocasión propicia para sanar cualquier herida del corazón que puedas llevar contigo. Leo, disfruta de la compañía de tus seres queridos y estresa los lazos que te unen a ellos. Si la distancia te separa hoy, mantén la calma, la relación seguirá presente de diversas formas. Recuerda que tu fuerza interior es la clave para superar cualquier ausencia. Virgo, este día es ideal para explorar nuevos lugares, dar paseos o visitar a ese amigo con el que disfrutas tanto la comunicación. La interacción revitalizará tu vida y pondrá en movimiento la energía estancada. Para el signo de Libra, hoy tu deseo de prosperar se intensificará y estarás más receptivo a las oportunidades de enriquecerte. Este impulso te ayudará a desterrar cualquier pensamiento de escasez. Mantén una actitud positiva y confía en tus habilidades. Escorpio, bajo la influencia de la luna en tu signo, podrías liberarte del autoboicot y los miedos que obstaculizan tu progreso. Este es un momento para brillar y avanzar con determinación. Géminis, ciertas situaciones antiguas volverán a tu vida para que las revalúes y cierres de una vez por todas. Evita repetir errores del pasado y libérate de todo lo que te mantiene anclado. Al hacerlo, sanarás tu alma de emociones que te tiran para abajo. Capricornio, tus relaciones se profundizarán y se volverán más fascinantes. Pronto llegará el momento de compartir secretos que guardabas. Atrévete a liberarte de prejuicios y descubre la conexión que tienes con tus amigos. Acuario, el reconocimiento tan anhelado finalmente llegará. Sin embargo, no te conformes. Aún hay mucho por avanzar. Con una estrategia astuta y habilidad para navegar en los entramados del poder, lograrás alcanzar tus metas con éxito. Ese es un momento de gran logro personal. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Este día estará repleto de experiencias estimulantes. La influencia lunar te inspirará a deshacerte de las creencias limitantes que te frenan. Prepárate para embarcarte en ese viaje soñado o para iniciar un nuevo proyecto en otra región. De la mañana con 44 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah, cause the players gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata del suministro de datos en internet para entrenamiento de modelos lingüísticos de inteligencia artificial que al parecer podrían agotarse. Los sistemas de inteligencia artificial como el ChatGPT podrían quedarse pronto sin el elemento que los vuelve cada vez más inteligentes. Las miles de millones de palabras que la gente ha escrito y compartido en internet. Un nuevo estudio publicado el día jueves por el grupo de investigación Epoch AI prevé que las empresas tecnológicas agotarán el suministro de datos de entrenamiento disponibles públicamente para los modelos lingüísticos de inteligencia artificial en algún momento entre el 2026 y el 2032. Tamay Basilglu, uno de los autores de este estudio, compara el fenómeno con una fiebre de oro que agota los recursos naturales finitos y afirma que el campo de la inteligencia artificial podría tener dificultades para mantener su ritmo actual de progreso una vez agotadas las reservas de escritura generada por humanos. A corto plazo, empresas tecnológicas como OpenAI, el desarrollador de ChatGPT y Google se esmeran en conseguir y a veces apagar fuentes de datos de alta calidad para entrenar sus modelos de lenguaje de gran tamaño, inteligencia artificial. Y para ello, por ejemplo, han suscrito acuerdos para aprovechar el flujo constante de frases procedentes de los foros de Reddit y de los medios de comunicación. A largo plazo, no habrá suficientes nuevos blogs, artículos noticiosos y comentarios en las redes sociales para mantener la trayectoria actual del desarrollo de la inteligencia artificial, lo cual obligará a las empresas a recurrir a datos sensibles que ahora se consideran privados, como correos electrónicos o mensajes de texto, o a basarse en datos sintéticos que son generados por los propios chatbots, los cuales pues son menos fiables. Y bueno, aquí hay un serio cuello de botella, fue lo que afirma Beziroglu, que si empiezas a toparte con esas limitaciones sobre la cantidad de datos de que dispones, ya no puedes ampliar tus modelos de forma eficiente. Y ampliar los modelos pues ha sido probablemente la forma más importante de incrementar sus capacidades y mejorar la calidad de sus resultados. Los investigadores hicieron sus primeras previsiones hace 2 años, poco antes del debut de ChatGPT, en un documento de trabajo en el que pronosticaban que en el 2026 se agotarían los datos de texto de alta calidad, y muchas cosas pues han cambiado desde entonces, como las nuevas técnicas que permiten a los investigadores de inteligencia artificial aprovechar mejor los datos que ya tienen y en ocasiones sobreentrenarse varias veces con las mismas fuentes, pero dice también que hay límites. Y tras nuevas investigaciones, Epoch prevé ahora que los datos de texto públicos se agotarán en algún momento entre los próximos 2 a 8 años. Y el último estudio del equipo pues ha sido revisado por expertos y se presentará en la Conferencia Internacional sobre Aprendizaje Automático, que se llevará a cabo próximamente en Viena, Austria. Y EPO es un instituto sin fines de lucro auspiciado por Rethink Priorities, con sede en San Francisco y financiado por partidarios del altruismo efectivo, que es un movimiento filantrópico que ha invertido dinero en la mitigación de los riesgos más graves de la inteligencia artificial. Pero pues suena todo obvio lo que están dando, toda esta información, ¿no? Va a llegar un momento que sí es cierto, ya nosotros vamos a escribir cosas, qué sé yo. Entonces, por lo mismo de que ya estamos usando la mayoría pues inteligencia artificial, la inteligencia artificial pues toda la información la trae de base de datos de todo lo que toda la gente del mundo ha escrito, información que ha puesto en la internet, y pues saca ahí lo mejor. Pero sí, ¿qué pasa si ya de aquí en adelante nada más utilizamos la inteligencia artificial? Pues se queda como que estancado, ¿no? Se va a quedar con información ya del pasado. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a recurrir a hacer las búsquedas y escritos que antes hacíamos. Pero bueno, no hay que preocuparnos de eso. Se vuelve a poner lo mismo, ¿verdad? Deja uno de usar la inteligencia artificial también. Pero bueno, es algo mucho más complicado que lo que les acabo de decir. En otra información, mejor nos vamos. Observaciones del telescopio Webb dice que insinúan una colisión de asteroides gigantes en un sistema planetario cercano. Es probable que en los últimos años se hayan producido una colisión entre asteroides gigantes en un sistema estelar vecino llamado Beta Pictoris. Dos observatorios espaciales diferentes ayudan a contar pues esta historia. El sistema Beta Pictoris, ubicado a 63 años luz de la Tierra, intrigó durante mucho tiempo a los astrónomos debido a su proximidad y edad. Si bien se estima que nuestro sistema solar tiene unos 4.500 millones de años, Beta Pictoris se considera un sistema planetario adolescente, con 20 millones de años, dijo la astrónoma Christine Chen, que es una científica investigadora de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, que observó el sistema muchas veces. Y eso significa que todavía se está formando, fue lo que dijo durante una presentación en la 244 reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense en Madison, Wisconsin, el 10 de junio, que es un sistema planetario parcialmente formado, pero aún no está terminado. gracias al uso del ahora retirado telescopio espacial Spitzer en el 2004 y 2005, Chen observó Beta Pictoris, que tiene dos planetas gigantes gaseosos conocidos, llamados Beta Pictoris B y C. Y en ese momento Chen y sus colegas vieron varias poblaciones diferentes de polvo dentro del sistema. Y estoy viendo ahorita una ilustración de estos dos asteroides gigantes cuando se dio la colisión. Y bueno, pues aquí esta ilustración muestra esta colisión de asteroides alrededor de la estrella central del sistema Beta Pictoris y la formación de planetas terrestres. Y pues también aparece otras imágenes de cómo se verían los planetas, estos dos planetas del sistema. Hay cuenta que uno se ve como la luna y otro cuando la luna tiene nubes, que está medio amarillo, así se ven las imágenes, ¿no? Entonces, desde que Webb abrió su ojo infrarrojo al universo en el 2022, los científicos utilizaron el observatorio espacial para mirar a través del gas y el polvo y estudiar las supernovas, los exoplanetas y galaxias distantes. Y al comparar las observaciones de Spitzer y Webb, Chen y sus colegas se dieron cuenta de que los datos que capturaron 20 años antes ocurrieron en un momento bastante fortuito. Y desde entonces, dos de las principales nubes de polvo pues habían desaparecido. Chen es la autora principal de un estudio que compara las observaciones que se presentó este lunes en la conferencia. Y bueno, pues ahí está. Sí, bueno, aquí puedo finalizar este artículo. Los astrónomos prevén hacer más observaciones del sistema pues para ver si aparecerán más planetas. Mientras tanto, estudiar el sistema puede ayudar a los astrónomos a comprender mejor cómo eran los primeros días de nuestro propio sistema solar. O cómo se pueden imaginar con todo esto. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamas para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas

al incrementar la saciedad y reducir la absorción de calorías, y también propicia disminuir la grasa abdominal. Así que este es uno de los consejitos que podemos aplicar para reducir la grasa, ¿no? Comer alimentos altos en fibra soluble. Y puedes incluir diariamente alimentos como frutas, vegetales, avenas, legumbres, como los frijoles, lentejas, entre otros. Hay que evitar los alimentos que contengan grasas trans. Algunos estudios han encontrado la relación entre una alta ingesta de grasas trans e incremento de grasa abdominal. Muchos productos ultraprocesados contienen grasas trans, así que hay que revisar las etiquetas de contenido nutrimental, y también suelen conocerse como grasas parcialmente hidrogenadas, ¿ok? O sea, trans o altamente hidrogenadas. Parcialmente, perdón. Otro consejo, modera tu ingesta de bebidas alcohólicas si es que bebes alcohol, consumes alcohol, porque esto se asocia a un incremento de grasa abdominal y a tener mayor circunferencia de cintura. Entonces considera beber con moderación o simplemente abstenerte por completo, ¿no? De hecho, la Asociación Americana del Corazón recomienda que no más de 2 bebidas alcohólicas al día para hombres y 1 bebida para mujeres que vivan alcohol. Hay que mantener una dieta alta en proteína, a base de pescado, atún, salmón, carne magra, huevos, lácteos bajos en grasa, proteína de suero y o fuentes de proteínas de origen vegetal, como los legumbres que ya mencionamos, las nueces, semillas, que eso va a ayudar a la reducción de grasa abdominal. Reducir los niveles de estrés, que a veces parece que es imposible para algunos, pues el estrés puede incrementar la grasa abdominal al provocar que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol, y contrarresta el estrés diario con la práctica de meditación y yoga. Y sobre todo, pues hay que evitar el azúcar. Algunos estudios han encontrado una relación entre la ingesta alta de azúcar e incremento de grasa abdominal. Hay que limitar la ingesta en grasa de azúcar o productos ultraprocesados que la contengan. Y también hay que sustituir carbohidratos refinados por granos enteros. Un consumo elevado de carbohidratos refinados se asocia a un exceso de grasa abdominal. Entonces hay que tratar de considerar de reducir el consumo de carbohidratos o sustituir los carbohidratos refinados de nuestra dieta, como el pan, como el arroz blanco, como las harinas, o sea, por fuentes de carbohidratos saludables, ya sea cereales integrales, legumbres o vegetales. Y pues también se recomienda hacer un poquito de ejercicio aeróbico, cardio y pesas. Combinar el ejercicio aeróbico cardio con pesas es una forma efectiva para disminuir la grasa abdominal y la grasa corporal en general. Pero pues eso siempre hay que consultar con un entrenador físico, sobre todo si no has hecho tu ejercicio, ¿no? Necesitas algunos cuidados también. Ahí sí recurre un profesional, ¿ok? Y bueno, limita o evita las bebidas azucaradas, que suelen ser altas en azúcares añadidos, como la fructosa, que es el jarabe de maíz de alto en fructosa y que contribuye a la grasa abdominal, ¿ok? Y también el azúcar que se consume en forma de bebidas se podría almacenar en el cuerpo como grasa. Para perder grasa abdominal, pues limita al máximo tu ingesta de bebidas azucaradas como sodas o refrescos, punch, té o café azucarados, bebidas alcohólicas, jugo de frutas naturales o industrializados, y prefiere beber solo agua natural o té helado sin endulzar, o utiliza un edulcorante natural, ¿no? Y por último, considera el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, que consiste en alterar periodos para comer y periodos de ayuno. Por ejemplo, puedes ayunar diariamente 16 horas y comer dentro de un periodo de 8 horas, aunque también tienes que preparar tu cuerpo, ¿no? Mucha gente empieza a hacer puro ayuno y aparte no se alimenta bien, y como bajan de peso hacen más, y entonces si entra en shock también tu cuerpo, entonces tengan mucho cuidado con ello, ¿ok? Fórmense muy bien. Los estudios sugieren que puede ser de las formas más eficaces para perder peso y grasa abdominal, especialmente si se combina con una dieta alta en proteínas. Pero antes hay que consultarlo con su médico antes de realizar cualquier ayuno intermitente. Y recuerda que perder peso y grasa abdominal requieren compromiso y perseverancia. Hay que tomar en cuenta las estrategias pues, que ya les mencioné y hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida pues, para poder ver los resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, ese artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Asociación Americana del Corazón. Con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz y ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 23 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar con este apartado, el capítulo 17, el perdón y la relación santa del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado 8, que es el último, las condiciones de la paz. Mañana, si Dios quiere, iniciaremos nuevo capítulo. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda situación debería de ser. El significado que el propósito del Espíritu Santo le ha dado al instante santo se le da también a toda situación. El instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe que se rechaza y no se utiliza para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad. El instante santo es el ejemplo supremo, la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. La fe ha aceptado todos los aspectos de la situación y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella. Es una situación de perfecta paz debido simplemente a que la ha dejado ser lo que es. Esta simple cortesía es lo que el Espíritu Santo te pide, que dejes que la verdad sea lo que es. No intervengas, no la ataques, ni interrumpas su llegada. Deja que envuelva cada situación y que te brinde paz. Ni siquiera se te pide que tengas fe, pues la verdad no pide nada. Déjala entrar y ella invocará la fe que necesitas para gozar de paz. Y se asegurará de que dispongas de ella, pero no te alces contra ella, pues no puede hacer acto de presencia si te opones a ella. Wow. Este apartado se titula Las condiciones de la paz, ¿no? Y ahorita, al momento de hablarnos del instante santo y hablarnos de la verdad, nos hace, pues, de alguna manera darnos cuenta, ¿no?, de que lo que está sucediendo en nuestra vida, aunque a nosotros no nos guste, pues es lo correcto, ¿no?, lo que debe estar sucediendo. Y nos dice que el Espíritu Santo solo nos pide una cosa, ¿no?, que dejemos que la verdad sea lo que es. O sea, dejemos que, si estamos ahorita viviendo esta situación, vamos a dejar que la situación se dé. No hay que intervenir y tratar de rechazar y decir, no quiero esto, bla, bla, bla. No la ataquemos, ¿no? No interrumpamos su llegada, nos dice. Inclusive nos dice, no necesitas tener fe en ella. Deja que envuelva cada situación y que la verdad envuelva cada situación. Y de esa manera, pues, nos va a llegar la paz, nos va a brindar la paz. Pero la tenemos que dejar entrar. ¿Qué es lo que pasa cuando se da la verdad, no se da por manifiesto? Pues uno no la ataca, no la rechaza, no la justifica. Cuando sabe uno que es verdad, no tiene por qué estar peleando o luchando por ella, ¿no? En pocas palabras, si tú sabes cuando algo es verdad, pues no te vas a poner a discutir. Cuando uno se empieza a discutir o sigue el jueguito, ¿no?, en una discusión, es porque también, pues, no sabe si realmente es verdad o no, y por eso tiene que justificarla. Si tú sabes, por ejemplo, como ya les he dicho en otras ocasiones, si yo ya sé que me llamo o mi nombre es Janet, y viene una persona y me dice, hola Juana, viene otra persona y me dice, hola Gloria, viene otra persona y me dice, hola Lupita, hola esto, y si yo me pongo ese, no, o sea, así no me llamo, mi nombre es, pues probablemente les diría hola a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay necesidad de pelear cuando tú sabes lo que es la verdad. Estoy poniendo un ejemplo muy simple, muy sencillo, y que también tiene que ver con un personaje, pero es para que nos demos cuenta que obviamente cuando tú sabes que es verdad, pues no la tratas de estar peleando, ¿no? Como diciendo, voy a pelear y mi nombre es Yanet y tienes que recordar que soy Yanet. O sea, si en mi acta de nacimiento dice que me llamo Yanet, pues me llamo Yanet, ¿no? No tengo por qué estar peleando. Obviamente te digo, la verdad no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero cuando se da la verdad, no necesitamos luchar por algo, ¿no? Porque ya se está dando, ya sabemos que esa es la verdad o esa es la realidad. No hay una situación en la que tengamos que estar peleando, discutiendo, defendiéndonos. ¿Por qué? Porque no habrá necesidad de ello. Entonces, si nosotros respondemos a esa llamada del Espíritu Santo para que se dé por manifiesto la verdad y le damos la bienvenida, entonces sí vamos a experimentar la paz hasta en el peor del momento más oscuro que estemos viviendo, podremos experimentar la paz. Eso se lo aseguro, si estamos dispuestos a aceptarlo, aceptar la verdad, aceptar la situación. Si estamos dispuestos a ello, veremos una transformación en nuestra vida y podremos contemplar también un momento de paz. Pero si le seguimos dando cuerda a aquello que no es verdad, a lo irreal, a la ilusión, pues no vamos a encontrar la serenidad ni la paz en nuestra vida, por más de que nos vengan y nos digan y nos expliquen y nos den una terapia. Si nuestra mente está en otro lado, va a ser imposible, ¿ok? Entonces, imagínate que te están llamando ahorita por teléfono y te dicen, hola, te estoy llamando para ver si quieres recibir la verdad. La aceptas y tú le cuelgas, como, no, ok. Entonces, en cambio, si le dices, sí la acepto, ok, entonces deja que se dé por manifiesto, ¿no? Deja sorprenderte por las situaciones que vas a experimentar, pero que esas experiencias que vas a tener van a llevarte por un camino en el que realmente te vas a sentir tranquilo por las decisiones o por los pasos o por lo que vayas a hacer que tú estés decidiendo, ¿no? Porque sabes que la verdad te va a llevar, obviamente, a la cordura, ¿no? También nos habla un poco de la crucifixión y también pues nos recuerda que después de la crucifixión pues se dio la resurrección, ¿no? Porque Él resucitó. Y entonces en esta parte es cuando nosotros pues podemos darnos cuenta que Dios, el Hijo de Dios, aceptó despertar a través de ser resucitado, ¿no? Entonces, nosotros podemos también aceptar la resurrección, no la crucifixión. Porque nosotros estamos muy enfocados en la culpa, que en la crucifixión, como diciendo, fue por nuestra culpa, fue por nuestros pecados, y estamos metidos nuevamente en lo que no nos va a despertar. Si vemos la resurrección en lugar de la crucifixión, entonces podemos estar más de acuerdo al mensaje que realmente nos brindó Jesús. Como diciendo, después de la muerte, todavía existe la eternidad. La eternidad del espíritu. Y miren que yo resucité, ¿no? En la historia nos hablan de que pues él a Jesús sí lo vieron y que pues se tuvo que dar de esa manera pues para que la gente pudiera entender la resurrección. Pero también en la Biblia dice que dichosos aquellos que creen sin ver, ¿no? Porque uno de los apóstoles que lo vio pues decía, no, pues necesito tocar tus llagas, meter mis dedos en tus llagas para darme cuenta que sí eres, ¿no? Entonces ahí le dice, pues sí, le permite, pero también le dice, dichosos aquellos que creen sin antes haberme visto, ¿no? Entonces así es la fe. La fe a veces nosotros queremos que se nos muestre ya el milagro o la situación que queremos que se nos solucione, queremos ya la respuesta. Y como no tenemos la respuesta, pues seguimos estando faltos de fe, creyendo que pues es una equivocación, que es un error, que lo que estamos viviendo no debería sucedernos. No aceptamos la verdad, pensemos que no es real. Y obviamente pues nuestro propósito cambia, ¿no? Cambia de dirección. Depende a quién aceptemos en nuestra vida. Es también cómo nosotros vamos a reaccionar, es cómo vamos a vivir ante la vida. Depende de nosotros si queremos seguir aprisionados o seguir despiertos o seguir durmiendo. Va a ser decisión nuestra, ¿no? Si queremos seguir durmiendo o queremos despertar, va a ser nuestra elección. Si queremos seguir atados o libres, liberados, va a ser nuestra decisión. Si queremos escuchar la verdad o las ilusiones, va a ser nuestra decisión. Si queremos vivir con las ilusiones o con la paz, va a ser nuestra elección. Entonces, aquí vamos a finalizar el capítulo 17. Si tienen el libro, los invito a que lo lean, que se detengan en cada enunciado y lo mediten, porque pues aquí damos muy poco en comparación de pues lo que se podría estar hablando de cada inclusive de cada enunciado pero en este caso pues de cada apartado, ¿no? Pero pues tiene el libro, los invito a que por favor lo lean. Vámonos ahorita a la lección. Hoy nos toca la lección 138 y nos dice: el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. En este mundo, el cielo es algo que se elige porque en este mundo se cree que hay alternativas entre las que se puede elegir. Pensamientos que todas las cosas tienen un opuesto y que elegimos lo que queremos. Si el cielo existe, tiene que haber también un infierno, pues es mediante contradicciones cómo construimos lo que percibimos y lo que pensamos que es real. La creación no conoce opuestos, pero aquí la oposición es parte de lo que es real. Esta extraña percepción de la verdad es lo que hace que elegir el cielo parezca ser lo mismo que renunciar al infierno. En realidad no es así, mas lo que es verdad en la creación de Dios no podrá ponerse manifiesto aquí hasta que no se refleje en alguna forma que el mundo pueda entender. La verdad no puede arribar allí donde solo podría ser percibida con miedo, pues esto constituiría el error de que la verdad puede ser llevada ante las ilusiones. La oposición le niega la bienvenida a la verdad y esta no puede hacer acto de presencia. Elegir es obviamente la manera de poder escapar de lo que aparentemente son opuestos. Tomar una decisión permite que uno de los objetivos en conflicto se convierta en la mira de tus esfuerzos y en lo que empleas el tiempo. Si no tomas una decisión, desperdicias el tiempo y tus esfuerzos se disipan. Estos son en vano y el tiempo pues pasa de largo sin que te resulte provechoso. No tienes la sensación de haber logrado algo, pues no has conseguido nada ni aprendido nada. Es necesario que se te recuerde que aunque crees enfrentarte a miles de alternativas, en realidad solo hay una. E incluso esta tan solo aparenta ser una alternativa, así que no te dejes confundir por todas las dudas que una mirada de decisiones produciría. Toma solamente una, y una vez que la has tomado, percibes que no fue una decisión absoluta, pues solo la verdad es verdad y nada más lo es. No hay opuesto que se pueda elegir en su lugar, no hay nada que pueda contradecir la verdad. Toda decisión está basada en lo que se ha aprendido, y la verdad no es algo que se pueda aprender, sino tan solo reconocer. En ese reconocimiento reside su aceptación, y al aceptarse se conoce, mas el conocimiento se encuentra más allá de los objetivos que nos proponemos enseñar dentro del marco de este curso. Nuestros objetivos son objetivos de enseñanza que se logran al aprender cómo alcanzarlos, qué son y qué te ofrecen. Tus decisiones son el resultado de lo que has aprendido, pues se basan en lo que has aceptado como la verdad con respecto a lo que eres y a lo que son tus necesidades. Así que hoy vamos a comenzar a examinar la decisión que el tiempo tiene como fin ayudarnos a tomar. Tal es su santo propósito, diferente ahora del que tú habías conferido, ser un mérito para demostrar que el infierno era real, que toda esperanza acaba en desesperación y que la vida misma finalmente sucumbirá ante la muerte. Pues solo con la muerte se reconcilian los opuestos, ya que por fin a la contradicción es morir, y así se considera que la salvación es la muerte, pues la verdad se ve como un conflicto. Resolver el conflicto es, por lo tanto, poner fin a tu vida. Estas creencias descabelladas pueden llegar a arraigarse profundamente y de manera inconsciente y atenazar a la mente con un terror y una ansiedad tan intensos que le resulta imposible abandonar las ideas que tiene acerca de su propia seguridad. Tiene que ser salvada de la salvación, sentirse amenazada para estar a salvo y armarse de una coraza mágica que la proteja de la verdad. Y estas decisiones se toman de manera inconsciente para mantenerlas convenientemente protegidas y para que no se puedan cuestionar, someter al escrutinio de la razón o dudar de ellas. El cielo es algo que se elige conscientemente. La elección no puede llevarse a cabo hasta que no se hayan visto y entendido claramente las alternativas. Y bueno, hoy antes de irnos a dormir esta noche vamos a reafirmar la lección que habremos estado llevando a cabo cada hora. Vamos a dedicar 5 minutos, hoy nos decidimos por el cielo y vamos a dedicar 5 minutos a asegurarnos de que hemos tomado la única decisión que es cuerda. Reconocemos que estamos haciendo una elección consciente entre lo que existe y lo que tan solo aparenta ser verdad, y más cuando se lleva ante la luz de lo que es real se ve cuán frágil y transparente es su pseudoexistencia. Y ahora pues antes de dormir vamos a reafirmar la elección y vamos a dedicar los últimos 5 minutos de nuestro día a la decisión que tomamos al despertar. Y vamos a decir: el cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por él ahora y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales. Thank you.